Bienvenidos al tiempo de los tres cuervos, tiempo de vuelo musical, de vuelo por las músicas tradicionales, por la world music, por las músicas en general, por las músicas pues que están más apegadas a nuestras raíces. Bueno, vamos a empezar con Ara Malikian. ¿Y por qué vamos a empezar con Ara Malikian? Pues porque vamos a hablar durante un poquito de Pirineo Sur, ese festival que, al que solemos ir los tres cuervos, y bueno, pues después de 2 años de pandemia parece que vuelven a hacer cosas, aunque no sé si son demasiado espectaculares, pero bueno, Ara Malikian, esto se llama Castorium Raga. Thank you. Bueno, pues es Ara Malikian, y Ara Malikian estará en Pirineo Sur el 31 de julio. Pues eso, parece ser que volvemos a tener Pirineo Sur con una programación, pues no sé si la más apropiada o lo menos apropiada, pero bueno, con la programación que han puesto. La primera mala noticia es que no hay conciertos en Sallent, que para mí era uno de los activos del festival, el poder ver gente que no conocías de nada y sorprendente musicalmente. Todo lo llevan al escenario de Lanuza, supongo que pues que el alcalde de Sallent no tendrá muchas ganas, o no le darán subvención, o no lo sé muy bien. Y entonces, pues bueno, vamos a ir comentando un poco la programación. Pues esto empieza el 15 de junio y acabará el sábado 6 de agosto. Y comienza pues con un grupo absolutamente world music como es Estopa. O sea, rumbita de la de oír por los medios. Y por ahí también pues estará Maruja Limón, que es un grupo pues básicamente femenino, que también ando pues por palos parecidos, de rumba, de pop y alguna mezcla pues con son, con bulería y con cosas así. El sábado 16 de julio pues están Raiden y Residente. Residente ya estuvo en el festival y lo cierto es que yo salí encantado del concierto. Tiene un directo tremendo y más que aconsejable. Así que si estáis por ahí, yo os lo aconsejaría. Saber que era el cofundador y vocalista del mítico grupo Calle 13. Y bueno, yo no sé qué trabajo tiene ahora. Creo que hace nuevo disco, yo no lo tengo. Me quedé en el de 2017 y sonaba pues así de bien. Y vamos a poner un tema que además casi viene al pelo con lo que está cayendo, que se llama Guerra. И спаси, Боже, души наши. Cuando grito sin usar la boca y mi furia se come a la gente porque muerde aunque no tenga dientes. El dolor no me causa problemas, hoy los dolores recitan poemas. El mundo me lo como sin plato, el miedo a mí me limpia los zapatos. El fuego lo derretí, hoy las pesadillas no duermen porque piensan en mí. Hoy puedo ver lo que el otro no vio y los pongo a rezar aunque no crean en Dios. Hoy las lágrimas lloran antes de morir y a los libros de historia los pongo a escribir. Que le tiemblen las piernas al planeta Tierra, hoy yo vine a ganar y estoy hecho de guerra. Y hecho de guerra, y estoy hecho de guerra. Soy el boquete que dejó la bomba que cayó, lo que fecundó la madre que me parió. Desde que nací soy parte de este menú, porque yo llegué al óvulo antes que tú. Soy la selva que corre descalza, en el medio del mar sobrevivo sin balsa. Soy el caudal que mueve la corriente, los batallones que chocan de frente. Mis rivales que vengan de a dos, hoy ni siquiera los truenos me alzan la voz. Soy tu derrota, tus dos piernas rotas, el clavo en el pie que traspasó la bota. Soy la estrategia de cualquier combate, hoy se gana o se pierde, no existe el empate. Soy las penas de tus alegrías, la guerra de noche y la guerra de día. Guerra de noche y la guerra de día. Guerra de noche y la guerra de día. La guerra la mato sin darle un balazo. A la guerra le dan miedo los abrazos. La guerra con camuflaje se viste, así nadie ve cuando se pone triste. La guerra pierde todas sus luchas cuando los enemigos se escuchan. La guerra es más débil que fuerte, no aguanta la vida, por eso se esconde en la muerte. Era Guerra y era Residente. Pues más cosas que vienen, pues después de Residente y Raiden, que por estilo no sé qué pinta ahí mucho, pero bueno, el domingo 17 de julio están Dubioza Collective y Zoo también en Lanuza. Dubioza Collective son serbios y bueno, aunque meten alguna cosa folclórica, pues tienen más de electrónicos, pero bueno, también meten ritmos de ska, de rock y montan la típica fiesta que tienen estos grupos normalmente los países del este. Y por otro lado les telonea el grupo Zoo. La semana siguiente, el jueves 21 de julio, por experiencia os digo que si hace mal tiempo suele ser el día que menos gente hay, pues está Macaco, que ya creo que ya estuvieron en el festival, y gracias a esto de Eurovisión, pues las chicas están gallegas de Tanchungueiras. Que bueno, pues yo fuera de lo que han puesto los medios, la verdad es que no las tengo muy oídas, así que supongo que me acercaré, si estoy por allí, a ver qué es lo que hacen en directo. Macaco, pues bueno, promete baile, etcétera. El viernes 22 de julio actúan los Fue el Fandango, un grupo, pues bueno, medio fusionero. Creo que tienen un disco ahora que está todo en castellano. Y es el plato fuerte. Y creo que es la segunda, tercera vez, creo, que vienen por el festival Amadou y Marian. Los malienses, de los cuales no sé si tienen trabajo por aquí último. No lo sé, lo tengo que investigar. En cualquier caso, de el último trabajo que yo tengo, que es La Confusión, os pongo este Masa Ala. Mira. Bueno, pues Amadou y Marianne, que estarán el viernes 22 de julio. El sábado 23 están los Crystal Fighters, un grupo inglés-vasco, inglés-navarro, más bien entre el indie y el pop y tal, aunque meten alguna cosa de folclore vasco, pero vamos, muy, muy por ahí. Y tu otra bonita, pues bueno, también, otros más de rumbita y fusión. El domingo 24 de julio, y esto es lo que menos me pega en todo el festival, y el hip hop y estas cosas, no sé si pega mucho en Pirineo Sur, pero bueno, pues tampoco pasa nada. Pero que vayan B vocal, ni creo que sea el sitio, ni el estilo, ni nada por el estilo. No quiero decir que que sea un grupo que no merezca la pena ir a verlos, pero precisamente en el auditorio de Lanuza no sé qué pintan. Y bueno, pues B vocal, por si no los conocéis, pues son de por aquí y hacen pues canciones a capela. Y bueno, pues están muy bien en un teatro, pero no sé si ahí pegan mucho. Entramos en la última semana de julio. El jueves está el grupo burgalés La Moda, ¿vale? Que es el... ahora no me acuerdo del nombre exactamente, así, La Maravillosa Orquesta del Alcohol, acordeón, saxo, banjo, mandolina, clarinete, pues bueno, es un poco de fiesta con un poquito de folk, y Vicky and the Wild, de telonera, que es Vicky La Fuente, pues bueno, si no la habéis visto por aquí, pues seguramente la podréis ver, porque tiene bolos antes de Pirineo Sur, en algunos sitios de aquí de la ciudad. Tiene una voz tremenda, más enfocada hacia el blues, el rock noventero, el rhythm and blues. Tampoco sé si por estilo pega mucho, pero bueno, además de que es conocida, pues habrá que ir a verla también. El viernes 29 de julio está Rozalén y Travis Vers. Travis Vers es una cantautora española. Y Rozalén, pues como sabéis, también. Y es otra cosa que no sé si pega mucho en el auditorio de Lanuza, pero bueno. Siendo en viernes, pues tiene seguidores, es probable que sí que haya gente. Ya veremos a ver. Y el sábado 30, pues están teloneando Balkan Paradise Orquesta, una gente que hemos traído por aquí alguna vez, que son de Barcelona, con miembros de los países del este, o sea, música de orquesta balcánica, y cerrando, pues, y ya también, no sé cuántas veces ha venido, el señor Goran Bregovic, que desconozco si tiene trabajo, lo último que tengo es aquello de no me acuerdo del trabajo, del nombre del trabajo, y de las cartas, letters, desde... Era un trabajo en donde había pues cartas musulmanas, cartas cristianas, cartas judías, un poco intentando reconciliar todas las religiones. De cualquiera de las maneras, pues nos vamos con Bregovic a esa banda sonora que le popularizó, la banda sonora de Underground. Y por desgracia, pues volvemos al mismo tema que hemos puesto con Residente, solo que esta vez en inglés, war, guerra. Thank you. Bueno, Goran Bregovic y este War. Las voces búlgaras le dan cierta tenebrosidad al tema, diría yo. Bueno, pues seguimos con Pirineo Sur y casi vamos ya a acabar. Entonces, pues eso, el sábado 30 está Goran Bregovic, el domingo Ara Malikian. La primera semana de agosto, el viernes 5 está Robe, de Extremoduro. Vino hace poco por aquí, supongo que lleva el mismo trabajo, y de teloneros van Ciclonautas, que bueno, son tres músicos, yo diría que más indique otra cosa, pero bueno. El sábado 6 de agosto, para acabar, está Nati Peluso y Of Liquor. Liquor es el telonero, es un productor, es andaluz, de Parla, creo recordar, y ha sacado trabajo ahora después de la pandemia. Y Nati Peluso, pues bueno, sobradamente conocida, posiblemente de las personalidades más importantes del hip hop, de la música latina, tiene un Grammy reciente. Y bueno, aquí por los medios pues ha aterrizado bastante. Bueno, análisis de la programación, pues para ser Pirineo Sur no sé si esto pega mucho realmente. Hay muchas cosas que bueno, que están traídas con pinzas, juraría yo, y se tira pues de viejos conocidos, de gente que ya ha venido, supongo que para enganchar a los antiguos, que vamos al festival. Y pues bueno, un guiño hacia la música urbana y otro tipo de cosas, o músicas más comerciales, diría yo, a ver si traen público y sacan pastizal, que es para lo que realmente pues se hacen este tipo de cosas. Pues lo siento, porque bueno, uno lleva muchos años subiendo por ahí y ha disfrutado bastante. Lo de que nos quiten los conciertos de Sayen me parece pues posiblemente la mayor putada de todas, porque bueno, primero eran gratis, pero segundo, solían ser muy buenos y te descubrían cosas que no conocías, y a mí eso es algo que a mis años me viene todavía muy bien. Otra gente pues no, sube más bien a ponerse hasta las cejas y bueno, tampoco les interesa mucho realmente la música que hay. Bueno, no lo sé. A ver qué pasa con esto. Yo no sé por qué sospecho que tampoco van a llenar demasiado. Pero bueno, a ver, igual me sorprenden. En fin. Así que para acabar, pues vamos a poner a Robe, pero a Robe con Extremoduro. Esto es su trabajo La Ley Innata, 2003, si no recuerdo mal. Y esto se llama Dulce Introducción al Caos. Escriba una canción, si a tu lado no hay reivindicación. La canción de que el tiempo no pasara, donde nunca pasa nada. Una racha de viento nos visitó, y el árbol ni una rama se le agitó. Canción de que el viento se parara, donde nunca pasa nada. Presentó. Fue cuando el arbolito se deshojó. La canción de que el tiempo se atrasara, donde nunca pasó nada. Una racha de viento nos visitó, pero nuestra veleta ni se inmutó.

Bueno, pues Robe con Extremoduro. Y vamos a alejarnos de Pirineo Sur. Supongo que iremos conociendo noticias del PIR. No sé cómo va lo del Pogorina, pero os iremos informando a ver si este verano pues podemos disfrutar de la música en directo que no hemos podido disfrutar estos dos últimos años. En fin, ya veremos a ver. Y vamos con otras cosas. Pues a finales del año pasado salió Raise the Roof, el segundo trabajo juntos de Robert Plant y Alison Krauss. Pues un poco como segunda parte de aquel Rising Suns que hicieron ya hace unos cuantos años. Y bueno, pues le sigue funcionando perfectamente el dúo. No sé si sacarán Grammy esta vez o no, pero esto se llama Go Your Way. Drawing water from the well, spilling over on the grass. Walking home, my heart is filled with pain. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, it's me. Go your way, my love. As I wander through the trees, picking off the windy leaves, thinking where you may be sleeping now, I wanna die. Go your way. Sit mending your clothes that you will never ever wear, cooking daily for you I do prepare, but whoa, whoa, whoa, whoa is me. Go your Bueno, no puedo evitar que el Zeppelin me caiga simpático, el plan. El Page, no sé si me cae simpático o no. Y el bajista, pues sí, sí me cae simpático. Y para más cosa, pues os metéis en YouTube, buscáis Music for Change y la versión que ha hecho con un montón de gente de Wendell y B. Breaks. Y uff, qué bonita. Pero bueno, vamos a entrar en Zeppelinlandia un poquito. Vamos con un trabajo que se llama World Lot of Blues, Songs of Led Zeppelin. Donde, bueno, pues hay bluesmen haciendo temas de Led Zeppelin y demostrando, entre otras cosas, que de dónde salía la música de Led Zeppelin, que estaba bastante claro que en un gran tanto por ciento pues era robada a los músicos negros. Este es el tejano Clarence Gatemouth Brown haciendo esta canción que todos conoceréis, que se llama Rock and Roll, que en el fondo no dejaba de ser una especie de plagio del Keep on Knockin' de Little Richard, pero ahí lo dejo. Long and long. Bueno, falta la potencia zeppelinesca, pero sobra el groove por todos los sitios. Y vamos a ir jugando a Levi Briggs. Aquí están Magic Slim, Billy Branch y James Cotton. A ver qué tienen que opinar. Keep on raining, the levee is about to break. If it keep on raining, the levee is gonna break. When the levee break, won't have no place to stay. The mean old Levitan taught me how to weep and moan. The mean old Levitan taught me how to weep and moan. When the levee break, I find a happy home. Crying won't help you. Praying won't make you feel good. Crying won't help you. Praying won't make you feel good. When the levees break, I'm glad you know you got to move. Bueno, pues eran Magic Slim, Billy Branch y James Cotton haciendo este When the Levee Breaks, que también, pues la canción de Zeppelin, pues realmente es una versión de una canción de los años 20. Y bueno, aquí está Joe Louis Walker también con James Cotton, pero ni siquiera se molesta en llamarla Whole Lotta Love, que es como todo el mundo la conoce, sino... que la llama como la inventó Willie Dixon, al que se la copiaron. Esto se llama You Need Love. Two, hey! good burning. Well, now it's something you ain't learned. Well, now way down inside, baby, you know you need love. You got to have some love. You got to have some loving. You got to have some love. Bad night, baby. Bad night, baby. Have some love. Bueno, pues eso, Whole Lotta Love, que realmente era You Need Love, de Willie Dixon, como nos recuerda Joe Louis Walker. Una recopilación esta de los Zeppelin, Whole Lotta Blues, que realmente casi es un darles en los morros de no, esto es nuestro, esto no era vuestro, lo copiasteis, pero bueno. Bueno, pues vamos a cambiar de palo, ya que estamos aquí con grandes figurones, vamos a poneros tres cosillas de un trabajo de tributo a John Lennon en jazz, a Jazz Tribute to John Lennon, un trabajo de hace 2 años, pues con gente de distintos pelajes, perdón, pues haciendo versiones, por ejemplo, Don Joe Jackson de Girl. Thank you. she understand it when they said that a man must break his back to earn his day of leisure? Will she still believe it when he's dead? A Joe Jackson, nunca bien ponderado artista. Bueno, y en este trabajo pues también tenemos una versión de Imagine, como no, una de esas canciones que tienen versiones debajo de la alfombra, a punta pala, entre los vasos y los cubiertos, y esta es la de Tania María. I hope someday Bueno, pues era Tania María haciendo Scat con Imagine y Aldi Meola haciendo Dear Prudence. Look around, round, round. Round, round, round. Look around, round, round. Round, round, round. Aldi Meola, toca poco, jo, vaya guitarra. Mind no es el que más me gusta, el Aldi Meola, la verdad, pero esta versión, la verdad es que es una gozadita. Bueno, pues ahora no vamos a cambiar de disco, pero esto va de lo mismo. Tenemos a John Lennon in jazz, ahora tenemos a Bob Marley in jazz, y la cosa pues va de parecido palo. No son jazzeros de per se, pero saben hacer de todo. Por supuesto, son Sly and Robbie y esta versión de Buffalo Soldier. Bueno, pues eran Sly y Robbie y este Buffalo Soldier de Bob Marley, la recopilación, pues Bob Marley in Jazz. Y esto es Get Out Stand Out y ellos son pues ese ínclito grupo que se dedica a hacer versiones de casi todo lo que pillan y lo pasan a swing, ellos son los Pin Zarzel. Give up the fight. rock the fife. Pink Zarfels y este que era Stena de Bob Marley swingueó totalmente. Por ahí ha salido pues In the Mood un trozo, ha salido el Angie, en fin, curiosa versión para un tema que además básicamente consta solo de un acorde, pero bueno. Nguyen Le, el guitarrista vietnamita, un virtuoso, en este caso acompañado por Julia Sarr, hacen este Redemption Song. La ships, minutes after they took her from the bottomless pit, when my head was made strong by the end of the Almighty, we forward. Generation triumphantly, won't you help to sing his songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs. La la la la la. emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop their time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Ooh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs. Son de Nguyen Lee con la voz preciosa de Julia Sarr. Pues nos vamos del jazz y de los homenajes a Marley, a Lennon, y vamos a seguir con homenajes, en este caso a los Rolling Stones, pero desde el country. Esto se llama Paint It Black. Es un homenaje en country a los Rolling Stones. Bueno, y vamos a aprovechar y vamos a poner la canción para que David se vaya a dormir. Una canción que sabe tocar con la batería, pero no sé si en esta versión. A ver si sabes cuál es. Well, I was born in a crossfire hurricane. And I howled at my ma in the driving rain. But it's all right now. In fact, it's the gas. All right now, jumping jack flash. I was raised by a toothless bearded hag. With a strap right across my back. But it's all right now. In fact, it's a gas. jack flashes a gas, gas, gas. Te habrá gustado mucho, porque solo es caja tocada con escobillas, un par de redobles, pero ese piano de Barrel House se lleva la versión a otro sitio. Y eso es lo bonito de las versiones, que hagas tu propia interpretación y te la lleves pues a tu terreno. Si te quedas, te voy a poner otra que también reconocerás. Eso sí, en country. Estos anteriores, un grupo se llamaba Giant Sand, pero esta canción también la conoces y también la sabes tocar, no en esta versión de Brian Ritchie, y se llama Paint It Black. I see a red door, and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see walk by dressed up in the summer clothes, and I have to turn my head until my darkness goes. I see a line of cars, and they're all painted black with flowers and my love, both never to turn back. I see the people turn their heads and quickly look away, like a newborn baby. It just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door and I want it painted black. Maybe then I'll fade away and not have to face the fact. It's not easy facing up Bueno, pues no sé si te ha gustado o no, pero era el Paint It Black de los Stones, en una versión pues tirando hacia el country, porque tampoco acaba de estar muy definida. Es una canción curiosa de Paint It Black, que nuestro querido amigo Keith Richards, ese ínclito sabio de la música popular, decía que le había venido una especie de escala extraña a la cabeza. Realmente es lo que se llama la escala armónica, y que era como si hubiera sido algo judío que le venía de los ancestros de no sé dónde. Ya sabéis que este hombre se droga bastante, aunque ahora dice que no, pero sí tiene ese toque que da la escala armónica, que se lo lleva pues a un sabor un poco, pues eso, Kettmer, no sé. Aunque es una canción pop, por supuestísimo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Esta seguro que la conoces, ¿eh? La cosa es que no te vayas tú a ver. Yo creo que sí que la conocerás. Y el resto del público de Los Tres Cuervos, igual se rasgan las vestiduras, pero ¿a qué te suena? Bueno, pues el todo negro de los Salvajes no tiene nada que ver con el country, pero es otra versión de los Rolling Stone. Bueno, pues vamos a ir poniendo ya la última, y tiene que ver con los Stones y también tiene que ver con el último disco recién salido de los Cowboy Yankees, el grupo canadiense. El trabajo se llama Songs of the Recollection, canciones de la recolección, y pues es un trabajo de versiones, básicamente. El virus yo creo que ha dado para muchos discos de versiones, mucha gente que como no sabía muy bien qué hacer, algunos han hecho música más introspectiva, otros han hecho otras cosas, y hay mucha gente que se ha dedicado a hacer discos de versiones. Por ejemplo, Lucinda Williams tiene como 4 o 5 discos de versiones de todo Kiski viviente, también de los Rolling Stones, curiosamente. Y bueno, pues aquí hay versiones del Five Years de Bob Dylan, del Don't Let It Bring You Down de Neil Young, de Seven Seconds de Nene Cherry. Y bueno, entre otras cosas, pues está este No Expectations de los Rolling Stones, una canción del Beggar's Banquet, una de las últimas cosas que grabó Brian Jones con un slide precioso, una canción que siempre me ha gustado bastante. Y bueno, pues nos vamos a despedir con ella, diciéndoos por lo de siempre, que seáis buenos o no, como bien gustéis, que tengáis cuidado y no cojáis lo que no es vuestro, que para poder ser oigáis toda la música que podáis, y si puede ser en directo, mejor aún, ahora que se va pudiendo. Y bueno, cómo no, que el lunes que viene pues sintonicéis en el 101.8 de vuestro dial FM para oír Los Tres Cuervos. Y si seguís oyendo otros programas de Radio Topo, pues seguramente que la diversión y el placer será doble. Adiosito, sed buenos, y esto es No Expectations, los Cowboy Yankees.